La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo puente, en este caso nuestro puente número 258. ¿Cómo pasa el tiempo, Luciana, no? Así es, Luciana, 258 puentes juntos que compartimos con todos desde el dial de Radio UBA y también donde nos pueden escuchar en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, todas las radios nucleadas ahí, también en la radio de Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Y en las radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, ahí pueden escuchar este programa. Si quieren comunicarse con nosotros para hacernos algún comentario, pregunta, pueden escribirnos al mail elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, esas son nuestras vías de comunicación. Hoy el programa va a estar dedicado al tema de la seguridad privada, las empresas de seguridad privada y esta proliferación de este fenómeno. Hay un especialista investigador docente de nuestra facultad en este tema que ya está en compañía, así que si tienen alguna pregunta o comentario pueden escribirnos. ¿Ahora vamos un poco de música? Así es, arrancamos con un poco de música en el puente. Fuego y Miedo, de Escape. El Puente 2015. Y ahora sí podemos presentar ya a nuestro invitado, que es Federico Loren Balcarce. Gracias, Federico, por venir aquí al Puente. Gracias, chicos, por la invitación. Federico Loren Balcarce trabaja estos temas de seguridad privada hace tiempo. Escribió un libro, o varios libros. Uno de ellos es Seguridad Privada, la mercantilización de la vigilancia y la protección en la Argentina contemporánea, del año pasado, 2014. Él es doctor en ciencia política, es sociólogo, es docente de nuestra facultad, investigador del CONICET. Así que gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Lo que quieran preguntar o que quieran que desarrolle, aquí estoy. Vamos primero a escuchar un pequeño fragmento con algunos testimonios para introducir el tema, porque el tema de la seguridad, la inseguridad, se está hablando hace tiempo, está ya instalado, ¿no? Y más en esta época de campaña política. Así que vamos a escuchar algunas voces en relación a esto para que nos puedas contar de qué hablamos cuando hablamos de seguridad privada. Impulsado por el aumento del delito, el miedo y el creciente reclamo de mayor seguridad, amplificado desde los medios de comunicación, el negocio de la protección privada en la Argentina continúa en franco crecimiento. ha habido un incremento de la percepción de la inseguridad por parte de la población, que es funcional al crecimiento del negocio de la seguridad privada. Los problemas y las angustias de la gente tiene que ver con eso, con estar segura, comerciantes todos enrejados, como pasa en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, miedo a que la droga afecte a sus hijos. En la Argentina se está naturalizando la violencia. Típico fracaso que decimos siempre de la justicia argentina, cuando hay delincuentes extranjeros que caen y entran por una puerta y salen por la otra. En esto no hay discriminación, es igual que los locales. Tenemos que volver a bajar la inseguridad en la provincia de Buenos Aires porque la gente en nuestra provincia vive con miedo. Tenemos que tener el coraje de echar a los policías que son socios de los delincuentes. Mucha capacitación, mucha preparación, mucha logística e inteligencia criminal. Que esté el patrullero en la puerta, viviré así. ¿Cómo mantendré mi familia? No sé, porque no es bueno venir a comprar con un patrullero en la puerta, pero tampoco puedo vivir sin custodia, sin nada. Acá nomás mataron una nena hace unos años atrás y yo no quiero que me pase eso a mí. Ahí escuchábamos en el audio a Héctor Masquelet de la Defensoría del Pueblo en un informe de Visión 7, también a María Eugenia Vidal, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a Rolando Graña, el periodista, también hablando de una detención de uno de los miembros de la Marga 18 en Argentina, a Sergio Massa, candidato a presidente de la Nación, también a Aníbal Fernández, y una vecina de Morón también hablando acerca de el tema de la seguridad en la provincia, de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Y el audio empezaba con un repaso ahí de todos estos temas. Te veíamos gesticular ahí un poco, discutir con estas voces que se escuchaban con el cuerpo. Y hablaban de la percepción de seguridad. ¿Qué es esta idea de la percepción? ¿Por qué se habla de percepción de la seguridad? Mira, a ver, mientras escuchaba los audios, en realidad pensaba en las palabras que iban marcando como una cadena de términos y de significados, ¿no? Porque hablaban de violencia, de miedo, de justicia, de policía, de demanda social, es decir, de un montón de elementos que configuran un escenario complejo en relación con el problema de la seguridad, y que en realidad cuando desde las ciencias sociales tratamos de hacer investigación sobre estos problemas, nos encontramos en un terreno donde ya hay una cantidad de voces disonantes, cargadas de ideología, cargadas de emociones, cargadas de intereses. Y que en ese sentido lo apasionante de trabajar con estos temas es que uno no solamente describe un objeto, un proceso, una situación social, sino que también dialoga con esas voces, a veces de manera más amistosa y a veces menos. Con respecto a la cuestión de la percepción de seguridad o de inseguridad, en realidad consiste básicamente en focalizar el problema, la pregunta, en cómo las personas o los grupos sociales perciben una situación que los rodea y que les puede generar, por ejemplo, una mayor sensación o una menor sensación de seguridad o inseguridad. Eso como concepto tiene raíces en la psicología social, en la psicología, en la criminología. Surge en los estudios criminológicos la pregunta por el miedo al delito y el sentimiento de inseguridad en la década del 60, 70, para preguntarse por qué razón, por ejemplo, podía aumentar el delito y que la gente no percibiera que la situación era peor, o más bien al contrario, que el delito se mantuviera constante o disminuyera y sin embargo las personas siguieran percibiendo que vivían en un entorno inseguro. Y entonces lo que llevó un poco a desarrollar esta idea de la percepción de la inseguridad es que se observaba que los movimientos en la opinión de las personas y en sus percepciones no necesariamente iban de la mano o se correspondían con las cifras más o menos siempre problemáticas del delito. Pero en algunos casos, hasta con experimentos, se podía percibir que en entornos más controlados no necesariamente aumentaba el delito o no aumentaba necesariamente la violencia, y sin embargo eso era acompañado por una creciente sensibilidad, inquietud, angustia, ¿sí?, frente a una situación que era vista como crítica, como dramática. ¿Y a qué se refiere esa? ¿Qué causas se le encuentran a esa sensación de inseguridad y que las cifras no lo responden? ¿Hay estadísticas al respecto? A ver, ¿hay estadísticas de sentimiento de inseguridad o de violencia? No, y delito? Actualmente, digo, si podemos comparar, por un lado, estadísticas actuales de violencia y de delito y qué pasa con la percepción en esa relación. A ver, es muy difícil establecer mediciones, pero vamos a hacer dos o tres distinciones para que más o menos quede claro. En primer lugar, está la cuestión de cómo se mide el delito, que históricamente se medía a través de informes judiciales o informes policiales, estadísticas que recopilaban denuncias. y que a partir también de la década del 70 en los países desarrollados y a partir de finales de los 90 en Argentina se empiezan a hacer encuestas que se llaman encuestas de victimización, que básicamente consisten en preguntarle a las personas si en el último año él o algún miembro de su familia se vieron expuestos a una determinada situación. Por ejemplo, si le robaron el celular, la bicicleta, si lo amenazaron, si lo insultaron en la calle, si le pegaron. Es decir, una serie de situaciones, experiencias, vivencias que de algún modo son asociados a este concepto de victimización. Y entonces lo que empezó a mostrar eso fue una discrepancia entre el registro policial o el registro judicial y lo que las personas efectivamente testimoniaban en las encuestas que habían vivido. Entonces ahí aparece este cuestionamiento de las estadísticas oficiales de fuente policial o judicial con la idea de la cifra negra o la cifra gris del delito, que no es medido, que no es captado por las instituciones, pero que ahí vienen al auxilio las encuestas para tratar de hacer una medición directa fundada en el testimonio de las personas. Y ahí lo que empieza a aparecer es que hay una cantidad importante de vivencias vinculadas a la victimización, al delito y a la violencia, que no son declaradas a la policía o que no son percibidas por las instituciones y que, sin embargo, existen. Ahora bien, acá hay cuestiones que son interesantes porque, a ver, un delito es la transgresión de una norma que está escrita en un código. No todos los delitos necesariamente son violentos. No todos los delitos necesariamente generan miedo o sensación de que uno está inseguro. Entonces son cierto tipo de delitos los que van asociados a una configuración cultural o psicosocial que tiene que ver más con el tema de la inseguridad. Entonces, ya ahí se empieza a ver que existen determinado tipo de experiencias que no son necesariamente delictivas, como por ejemplo ver chicos reunidos en una esquina tomando cerveza, o ver vidrios rotos, que es una teoría medio neoliberal que surge en los 70, pero digo, percibir que en el entorno urbano hay degradación del espacio, todo eso va generando una percepción de que hay riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, perdón, yendo a nuestro tema con todo esto, en la seguridad privada? ¿Cuándo comienza esta proliferación del negocio de la seguridad privada en ese contexto? Claro, la seguridad privada en realidad es un negocio que empieza por lo menos hace 50 o 60 años, pero no tiene nada que ver con esto de lo que estamos hablando. O sea, la seguridad privada inicialmente en la década del 50, década del 60, aparece como servicios de vigilancia y de control de patrimonio, de protección de patrimonio, sobre todo de empresas, ¿sí? O de obras en construcción. O sea, básicamente hay empresas que contratan a empresas de seguridad para que hagan tareas de guardia a la noche, serenos, que cuiden un predio con una garita, sí, para que no se afanen, disculpen el término, ¿sí? Para que no se roben, para que no se roben maquinarias, para que no se roben materiales, etcétera, etcétera. Es decir, inicialmente era un tipo de servicio contratado por empresas, sobre todo por grandes empresas, constructoras, industriales, mineras, petroleras, para resguardar el patrimonio y hacer tareas equivalentes a las que haría la policía si ese lugar no fuese un lugar privado. Claro. Puede ser un lugar privado, entonces la policía no tiene por qué proteger el patrimonio de un particular. Entonces el particular recurre a un servicio de este tipo. Entonces, ya en los 60 esto aparece, pero lo interesante es que, sobre todo a partir de los años 80 y en particular, y más aún en los 90, esto empieza a transferirse poco a poco hacia los escenarios residenciales. Es decir, lo que había aparecido como un servicio que lo consumían sobre todo las empresas, lo empiezan a consumir las familias. En algunos casos de manera indirecta, como en el caso de los countries o de los barrios privados, donde quien contrata el servicio es un consorcio, es una administración, pero siempre en función de una demanda de las familias o de los residentes en ese barrio. Y más o menos para la misma época empiezan a aparecer en los barrios residenciales de mayor poder adquisitivo las garitas y eventualmente en algunos edificios de departamentos también vigiladores privados que cumplen con tareas que en algún punto se parecen a las de un portero y en otro punto se parecen a las de un sereno, pero que de algún modo tiene que ver con que una demanda doméstica, digamos así, de protección, se encuentra con esa oferta disponible de servicios de seguridad que había surgido en otro contexto y con otros fines. Estamos conversando con Federico Loren Balcarce hoy sobre el tema de seguridad privada y ya ahora estamos en vamos a hacer una entrevista telefónica, pero queda pendiente el tema de seguir profundizando la cuestión de la instalación de la seguridad privada, si hay cifras también de qué cantidad de empresas hay, quiénes son el personal que trabaja ahí. Vamos ahora a nuestra columna sobre corresponsal en el barrio. El Puente, quinta temporada. Como decíamos, estamos en comunicación telefónica con nuestra organización que siempre nos trae información sobre la cultura barrial. Estamos con Ana Claudia, comunicados. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luciana? Ana Claudia es integrante del Grupo Cultural Al Borde, junto con Oscar Quinteros, que siempre sale al aire, nos traen información más precisamente de la zona sur del conurbano bonaerense. ¿Tenés algunas novedades para contarnos, no, Ana? Sí, alguna novedad hay. En realidad, bueno, nosotros pronto vamos a hacer un taller con las técnicas de teatro oprimido sobre violencia de género en Al Borde. Comenzaría el 22 de octubre. Y bueno, esto que esta problemática que, bueno, que siempre nos cruza en los barrios, ¿no? Tenemos varios casos, digamos, de compañeras, de gente del barrio, chicas del barrio asesinadas y en los barrios que están aledaños a los otros también, así que bueno, junto con la facultad era realizar, que nos permitiera hacer un taller acá en Al Borde y otro en otra organización muy cercana que es la Vieja del Andén. Y ustedes están en Almirante Brown, en Longchamps. Nosotros estamos en Almirante Brown y la idea es invitar a todas las organizaciones hermanas y también, bueno, a la gente del barrio. Precisamente, bueno, en este momento hay un par de talleres de gimnasia femenina en Al Borde y apenas lo hemos tirado, entre 6-10 mujeres que había, 5 tenían algún familiar, alguna amiga, alguien que sufría han sufrido violencia de género. Así que claro, es algo que, digamos, que hasta nos sorprende, ¿no? Claro que está en todos lados y la técnica de teatro del oprimido ayuda a trabajar estas cuestiones tan duras. Claro, nosotros hemos trabajado en varios lugares, en varios barrios, inclusive también organizaciones hermanas le hemos transmitido estas técnicas de multiplicación para que las puedan aplicar. Y la verdad que hasta hemos hecho en un momento una obra de teatro foro, que es estas obras que se hace con la intervención del público, ¿no? Sobre claro, que el público pueda intervenir en ellas. Y bueno, cuando hicimos el anterior taller, en realidad una de las mujeres contó su situación, que era una situación de violencia económica, y bueno, cuando hicimos la obra de teatro, que era su propia historia, si bien no es exactamente, la vamos reformando, pero es su historia, estaba el marido entre el público, y el marido pasó a reemplazar a la protagonista sin darse cuenta que era su propia historia. Claro. Hay cosas realmente muy significativas. Y bueno, para nosotros, esto, digamos, es así, es tratar de transformar, por lo menos visualizar, digamos, lo que nos pasa para poder transformar la realidad, ¿no? Claro. Y las técnicas de teatro, bueno, lo que tienden es a eso. Ayudan a eso, así que si el que quiere alguna organización cerca, que esté ahí por zona sur, puede acercarse Al Borde a tomar este curso de teatro del oprimido. Sí, este curso que comenzaría el 22 de octubre, de 14 a 16 horas, que es el horario que pensamos que la mayoría de las mujeres pueden participar. Está, sí, para mujeres no es mixto, y bueno, para tratar de hacer ejercicios y juegos y bueno, y una serie de teatro imagen y cosas, claro, que nos pasan y poder sacar un poco lo que tenemos adentro y tratar de llegar a una obra de teatro foro. Y además está cerca el aniversario del Borde, se viene. Sí, se viene cerca el aniversario del Borde, creo que va a ser un mes después, para el 22 de noviembre está planificado con primera fecha. Y bueno, ahí todos los talleres, que hay muchos este año, acrobacia, teatro de chicos de grande, gimnasia femenina, mecánica, diferente. Está buenísimo todo lo que muestran ahí, así que eso ya lo vamos a ir anunciando más cerca de la fecha. Dale, porque está bueno que nos conozcan. Sí, obvio. Te agradecemos mucho, Ana Claudia, por traernos esta información. Bueno, y después contar también que todas las organizaciones vecinas también están haciendo esto de ir a la... al encuentro de la mujer, así que bueno, por eso lo hacemos después del Encuentro de la Mujer. Que es este fin de semana. Claro, que es este fin de semana. Claro, bárbaro entonces. Entonces ya está la convocatoria hecha para sumarse al curso y te agradecemos mucho una vez más a los compañeros de Al Borde por traernos novedades de cultura barrial en la zona sur del conurbano bonaerense. Bueno, un beso a todos, gracias. Un abrazo, Claudia. El Puente, quinta temporada. Seguimos con Federico Loren Balcarce, nuestro invitado de hoy, y queremos que nos puedas, en poco tiempo, si podés, definirnos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad privada y si tiene alguna oposición a la seguridad pública. ¿Cómo se puede entender este fenómeno? Sí, las palabras no son gratuitas, pero digamos que en un sentido más descriptivo y de cómo está estructurada la actividad en nuestro país y en general en el mundo. Seguridad privada básicamente es un conjunto de servicios de protección y de vigilancia que son ofrecidos por empresas privadas con fines de lucro a una pluralidad de clientes que tienen demandas diversas, pero que en general tienen que ver con evitar pérdidas patrimoniales y otro tipo de amenazas conexas. Pero eso es una definición muy mínima, muy técnica, pero ahí se entrelazan un montón de elementos y de variaciones que son lo que hace que uno pueda escribir un libro de 300 páginas sobre el tema y no resolverlo en una carilla. Y además, al interior de las empresas de seguridad privada hay diferentes tipos, hay algunas dedicadas solamente a la vigilancia, otras, como decías, del cuidado patrimonial de personas y demás. Caudales, seguridad electrónica, seguridad de mercaderías en tránsito, es decir, hay servicios adecuados a las necesidades de cada tipo de cliente y eso siempre en función de algún tipo de diagnóstico acerca de las amenazas que esos clientes tienen que afrontar en sus actividades. Si quieren hacer alguna pregunta pueden escribirnos al puente@sociales.ua.ar o también por facebook.com/elpuenteradio. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Seguimos en este puente número 258 hablando sobre seguridad privada, este fenómeno, este negocio, qué fue pasando a lo largo del tiempo en nuestro país con este tema. Estamos junto a Federico Loren Balcarce, sociólogo, doctor en ciencia política y docente de nuestra facultad, autor del libro Seguridad Privada, la mercantilización de la vigilancia y la protección en la Argentina contemporánea. Estabas definiéndonos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad privada. Y específicamente, hubo en el último tiempo, vos decís que nacen en los 80 este rol, si bien empiezan antes, pero en el ámbito doméstico, hubo en el último tiempo una proliferación de las empresas. ¿Sabés cuántas empresas hay? ¿Quiénes son? Y después te pregunto sobre el personal que trabaja ahí. Te decía antes que en los 80, en realidad lo que uno podría decir es que la seguridad privada empieza a desplegarse en escenarios más visibles por nosotros. Claro. Empieza a aparecer en algún barrio residencial al que uno eventualmente va a visitar a alguien. Empieza a aparecer en los shoppings, que de hecho aparecen, porque no había shoppings hasta finales de los 80. Ya en los 90 empieza a aparecer en las universidades, en los hospitales, en las clínicas, en los municipios. Y poco a poco la seguridad privada, que va creciendo, además de ir creciendo, se va haciendo más visible. Y eso es son dos fenómenos que se acompañan y que tienen que ver justamente, o que hacen que hoy día uno vea un vigilador con uniforme en la puerta de una farmacia o en el consultorio oftalmológico del que acabo de venir. Y es algo natural, claro, no se sorprende. No parece alarmante, no es que uno tiene miedo. Y de hecho, en realidad no hay demasiadas razones para tener miedo, al menos hoy, porque gran parte de esas personas son inofensivas, ¿no? Es decir, no tienen armas, claro, no tienen capacidad ni instrucciones para ejercer ningún tipo de violencia. Es decir, en la medida en que uno no está en una situación tipo específica, como en la cancha o en un boliche o en algunos lugares donde efectivamente el roce y la tensión es mayor, digamos que en general para el público esa presencia no es amenazante. Ahora bien, hay algunos sectores sociales para los que sí es amenazante. Si uno es un adolescente morocho, mal vestido, que va a un shopping, ahí sí es claramente un objetivo al que se le presta especial atención. O si uno es un chico que anda descalzo y se quiere meter en un supermercado o en un hospital, efectivamente ahí es donde esto que hemos naturalizado y que en general, digamos, no supone una amenaza, digo yo, porque no tienen armas los vigiladores comunes, si es una amenaza o es una barrera para ciertos grupos sociales que no son deseados en esos espacios donde la seguridad privada cumple un poco la función de reforzar las fronteras simbólicas acerca de quién puede estar adentro o afuera de una organización. Claro. En estos casos sí se ponen en acción. Claro, y sí, digamos, a ver, hay una función de portería, ¿sí? Hay una función de resguardo de los límites, ¿no? Porque ¿qué viene usted a hacer a este edificio? ¿Qué viene usted a hacer a este club? ¿Quién lo invitó a pasar aquí? Un registro y un control de quiénes pueden entrar y quiénes no. En general se manejan con criterios de definición que varían según los lugares, ¿no? Por eso cuando yo decía, en supermercados, en shoppings, hay grupos sociales visibles que no son deseados. En otros casos, directamente cualquier persona puede ser una amenaza potencial. Por ejemplo, las empresas saben que muchas veces hasta son los propios proveedores o los clientes los que les afanan. Entonces nadie queda exceptuado de un control de rutina de bolsos, carteras, baúles, que por lo demás está en la frontera misma de lo legal. Pero ya que insistí sobre que eran bastante inofensivos, me gustaría quizás hacer un contrapunto y decir que hay algunas categorías de empleados de empresas de seguridad privada que no son inofensivos, que técnicamente no forman parte para la ley y para las organizaciones sectoriales estrictamente del sector de seguridad privada, pero está como con fuertes superposiciones, que es el sector de transporte de caudales. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí, a ver, vamos a decir, ahí tenés 7, 8, 9 mil hombres armados en el espacio público, en situaciones fuertemente armados, en situaciones que son críticas. Es decir, a ver, la posibilidad de que ocurra algún tipo de evento, tiroteo, ataque, comando, asalto, cuando se está llevando la plata de un Pharmacity o de un Rappi Pago o de un banco o de un supermercado, son elevadas, porque hay inteligencia criminal, en el sentido de que las organizaciones profesionales que se dedican al delito tienen inteligencia, muchas veces tienen información interna de a qué hora sacan la plata. Y en ese escenario es donde aparece el custodio armado, que no es el vigilador de seguridad privada raso, sino que es un custodio de valores de empresas de transporte de caudales, que efectivamente en el espacio público, a cualquier hora, o a horas que pueden ser las más variadas, pone en parte el riesgo de la seguridad de los ciudadanos, entiendo yo, porque uno tiene que pasar por al lado de ellos, y ellos están armados, eventualmente protegiendo el patrimonio de un capitalista, y nosotros corriendo el riesgo de esa situación. Pero cuando decía que técnicamente eso no es exactamente lo mismo que la vigilancia privada, es porque, paradójicamente, la seguridad privada es una actividad que está regulada por la policía y que en general tiende a tener una regulación de nivel provincial. Es decir, cada provincia tiene sus propias agencias de control de la seguridad privada, la policía provincial regula la actividad, hace las autorizaciones, las fiscalizaciones, las inspecciones, etcétera. En cambio, en el caso del transporte de caudales, está regulado directamente a nivel nacional, sobre todo por el Banco Central, en parte por el RENAR, pero no hay una regulación común con el resto de las actividades de seguridad privada. Claro. Por eso tiene la excepcionalidad de que ellos pueden portar armas en el espacio público, que es una restricción que se le ha puesto a la seguridad privada común, ordinaria, en los últimos 15 años, y por eso hoy es bastante difícil, salvo en lugares muy marginales, donde el Estado llega poco, regula poco, y hay poca visibilidad de la autoridad pública en general, salvo en esos lugares, en general es muy difícil que uno vea un vigilador de seguridad armado en el espacio público, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades del país. ¿Y quiénes son los trabajadores, si se puede llamar así, o el personal de seguridad privada en ambos casos? ¿Cómo se reclutan? ¿Son expolicías? ¿De dónde vienen estos sujetos? No, en general, yo un poco provocativamente en el libro lo llamo el nuevo proletariado de la vigilancia, ¿no? El nuevo proletariado de la vigilancia, porque en realidad estos trabajadores hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 30 años, son en general trabajadores que tienen un origen puramente civil, son trabajadores de servicios mal remunerados, sobre todo los vigiladores sin armas, digamos, ¿no? Que son personas que en general vienen de trayectorias laborales o bien descendentes, en el caso de los que tienen mayor edad, o bien son jóvenes que circulan o rotan por empleos de baja calificación y poca remuneración. Entonces constituyen un segmento de eso que se llama en sociología del trabajo el nuevo proletariado de servicios, ¿sí? Obviamente es un proletariado que tiene cierto papel específico, ¿sí? Protegen la propiedad, mantienen las fronteras del espacio resguardado por quien es propietario, pero en la medida en que digamos no tienen ese origen policial o militar que solían tener hasta hace 30 años, me parece que es cada vez menos, digamos, menos feliz la imagen de que son como parte de ese universo de policías y militares con los que se los asocia normalmente. Los que sí son, en general, ex policías y ex militares son los dueños de las empresas. Pero me parece que es muy distinto un empresario, un gerente, un jefe, que forma parte de la conducción de la empresa, sí, que tiene un beneficio, obtiene un beneficio de la actividad lucrativa, y otra cosa es un trabajador que por 6, 7 mil pesos trabaja 12 horas por día, 6 días a la semana, muchas veces viajando 2 horas desde Florencio Varela o de Bulón para trabajar en un lugar que está en la intemperie, donde tiene condiciones de trabajo relativamente poco satisfactorias. Entonces, por eso la imagen del nuevo proletariado de la vigilancia, en mi caso, tenía que ver también con mostrar, debo reconocerlo, una mínima simpatía con, digamos, no hay con, que tenerles miedo, entonces. A ver, depende de qué estés haciendo. Yo cuando voy a la cancha le tengo miedo a todo el que porte uniforme, pero porque me porto mal en la cancha, como todo ser humano. ¿Y qué pasa con el otro caso, el otro conjunto de los? En general, también, ¿no? Y son de civiles. De los que sí portan armas, también, digamos. Tampoco hay ahí mucho personal que haya pasado por policía y por ejército, ¿no? Ni por actividades delictivas de otro tipo. Bueno, pero eso es difícil de registrar, salvo que uno haga entrevistas y que las personas confiesen que han sido delincuentes. Pero, digamos, con el nivel de registro que uno tiene de este personal a través de los las listas que de habilitaciones que llevan los gobiernos provinciales, o del RENAR, o del Ministerio de Trabajo, ¿sí? O del INDEC, en la encuesta permanente de hogares, no aparece que estas personas sean tampoco ni ex policías ni ex militares. Después hay formas híbridas, formas grises, por ejemplo, lo que es custodia de transporte de mercadería en tránsito. Ahí también el personal que hace la custodia suele ser un personal civil, pero no es raro que de algún modo se coordine con un servicio más informal que presta la policía o algunos policías a título individual, y que hace que ahí haya una especie de contrato no escrito y una remuneración o un intercambio comercial ilegal, donde además del servicio de la empresa de seguridad privada hay acompañándolo un policía que por casualidad pasaba por ahí, obviamente no estaba brindando ningún servicio comercial, pero que aparece como una especie de refuerzo a la presencia de esos civiles que en gran medida tienen poco poder de fuego en relación con, por ejemplo, las bandas de piratas del asfalto. Más que claro el panorama. Sí, queremos seguir preguntándole, pero antes vamos a escuchar un poco de música, Luciano, ¿qué te parece? Así es, vamos a escuchar a Trampas, de Flopa, Mansa y Minimal. ¿Y qué más da perder el encanto? Una vuelta más no hace daño. Podría correr, podría olvidarte, cosa pues hecho en años, como si no me importara más, como si no me importara más. Pensando bien, no ha sido tan malo, no hizo falta más, solo el tiempo, como si no me importara más, como si no me importara más, como si no me importara más. Política, género, derechos humanos, salud, medio ambiente. Para cada tema, un especialista. Escúchalos en el Puente. Y para nuestra columna sobre organizaciones sociales, está con nosotros telefónicamente Javier Brancoli. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias una vez más por esta comunicación y por traernos información que le interesa a las organizaciones sociales. En este caso, vos estuviste en el Encuentro de Economía Popular organizado por el Movimiento Evita. Sí, organizado por un conjunto de organizaciones la semana pasada y, bueno, justo ahora también, ahora acabo de salir, se está realizando acá en el Ministerio de Educación hoy y mañana el encuentro de universidad, cooperativismo y economía social. Ah, qué bueno. El encuentro nacional de una segunda convocatoria de proyectos que se ha realizado desde la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y que está dirigido específicamente a equipos universitarios, investigadores, docentes, graduados, equipos de trabajo que desarrollan proyectos vinculados al campo de la economía social y solidaria. Sí. Bueno, la verdad que ahí, entre esos dos encuentros, es que estoy compartiendo estos minutos con ustedes, ¿no? Por un lado, la semana pasada hubo un encuentro justamente promovido por aquellas organizaciones sociales que vienen vinculadas al campo de la economía popular y, como habíamos mencionado en otra oportunidad, con la propuesta, con la iniciativa de que se cree un Ministerio de la Economía Popular como una institucionalidad nueva que reconozca este campo. Sí. En el día de ayer se realizó un acto enorme organizado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo de todo el país, un acto muy masivo. Y bueno, yo este encuentro de acá el Ministerio más dirigido al campo académico. Claro. La verdad que si uno recorre que en estas dos semanas hay una cantidad de iniciativas que están mirando esta potencialidad, esta producción, esta capacidad creativa que tienen las organizaciones sociales para allí desde donde había debilidad, donde había necesidades, donde había pobreza, generar respuestas solidarias, sistemáticas, organizadas. En particular, en este último encuentro en el que está transitando el día de hoy y mañana, creo que ahí también las organizaciones sociales tienen una agenda para mirar, porque ha crecido y mucho todo lo que es la cooperación académica con el campo de las organizaciones sociales y comunitarias. Claro. Creo que ahí hay que prestarle también, como hemos ido recorriendo en estas últimas charlas que hemos tenido, los distintos marcos institucionales, propuestas programáticas, presupuestos, espacios de capacitación que hay para el sector, y creo que este es un lugar a mirar. Hay una hay una rica, bueno, de hecho el puente nace un poco de esa vinculación universidad-organización, pero esto se ha expandido en las universidades de Gran Buenos Aires, Universidad del Interior, en las grandes universidades tradicionales, Buenos Aires, La Plata, Córdoba. Hay áreas específicas dedicadas a trabajar con el sector y muchas veces las organizaciones, por distancia, por timidez, por falta de información, no acceden a esas ofertas que tienen que ver con la producción de conocimiento específico y aplicado a las necesidades y problemas que tienen las organizaciones sociales. Claro, y que muchos grupos también más académicamente, más duros, más puros desde la investigación, trabajan con grupos, con organizaciones, o por ahí su objeto de estudio es ese, y lo rico es trabajar en conjunto y producir el conocimiento en conjunto. Además, si el Ministerio de Educación puede apoyar este encuentro, es más que interesante. Sí, y hay distintas universidades están exponiendo. Si alguno está y tiene condiciones para pasar, puede pasar por Montevideo 950. Mañana hay una cantidad de paneles con exposiciones de proyectos específicos, una muestra de la actividad que están haciendo y algunas mesas de trabajo. Va a funcionar todo el día de mañana. Se tienen que acreditar simplemente, la entrada, por supuesto, gratuita y abierta. Y creo que un poco mirar esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es? Digo, en general las organizaciones tienen un mapa muy claro de las instituciones, organismos y dependencias que pueden ofrecer oportunidades para el sector. Pero por ahí las universidades aparecen como más lejanas, más distantes, salvo aquellas que específicamente salen a generar una propuesta. Pero hay una cantidad de equipos y de proyectos vinculados a lo que uno podría denominar el campo de la extensión universitaria, que se dedican a trabajar con organizaciones, que en algunos casos tienen propuestas originales y creativas frente a problemas que son recurrentes para las organizaciones: la comercialización, la administración, los problemas de gestión, la asociatividad como un problema en sí mismo, la vinculación con el Estado, la formulación de proyectos, todos temas que las organizaciones tienen que aprender haciendo muchas veces desde el ensayo y el error. Bueno, hay oportunidad de asociarse, y es más, las universidades están en busca de esas redes comunitarias que tienen alguna experiencia y trayectoria en distintos campos de trabajo. Entonces, este Encuentro Nacional de Universidad, Cooperativismo y Economía Social, que se está haciendo este 6 y 7 de octubre, si quieren pueden acercarse, como decía Javier, a Montevideo 950, ahí al Ministerio de Educación, para conocer y participar esta iniciativa del Ministerio de Educación en conjunto con las organizaciones de la economía social. Exactamente, o entrar directamente a la página de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Buenísimo. Bueno, gracias Javier por esta información y nos vemos la próxima. Como no, un beso grande. Un abrazo. Era Javier Brancoli, nuestro columnista desde la facultad en temas de interés para las organizaciones sociales. El Puente 2015. Seguimos en el puente junto a Federico Loren Balcarce, hablando de seguridad privada, el tema que nos traía el puente en el día de hoy. Y hablabas anteriormente un poco los límites del derecho que a los que llegan estas empresas, y me quedé pensando en eso. Digo, ¿cómo fue el camino? Digo, porque que le permitimos a estas personas entrar en parte de nuestro ámbito privado. Digo, hablabas de revisar un auto, una cartera, cuando entramos un shopping o un barrio cerrado, a lo mejor, y también digo, a lo mejor me sorprende, digo, pero no tienen la capacidad de detener personas, todavía no le dimos, digo. A ver, somos cientistas sociales, no somos juristas ni abogados, entonces, digamos así que el análisis este es más bien teórico, pero claro. En principio, sí, según las disposiciones vigentes, que son disposiciones generales, los vigiladores y, por tanto, las agencias de seguridad privada no tienen ninguna facultad diferencial en relación o que las distinga de un ciudadano ordinario. Claro, ni siquiera de la fuerza pública, de un ciudadano común. Por eso yo te digo, no, la fuerza pública es otra cosa. Claro. La fuerza pública, una policía, una fuerza de seguridad, el ejército en ciertas circunstancias, tiene el derecho diferencial al uso de la fuerza en el espacio público. Ahora bien, al uso de la fuerza en el espacio privado bajo ciertas condiciones tenemos derecho todos, de la misma manera que bajo ciertas circunstancias podemos tener derecho a detener a alguien, ¿sí? Pero en todo caso las fuerzas de seguridad privada no tienen ninguna facultad distinta que la que tenés vos o la que tengo yo. Ahora bien, en las circunstancias en las cuales están, por un lado, autorizados por el dueño de un supermercado o de una clínica o de un country, que los pone ahí a resguardar su patrimonio, además con un uniforme, eventualmente, en algunos casos, o antes, con un arma. toda esa especie de puesta en escena espacial, y donde el vigilador aparece como un casi policía, y hay gente que cree que es un policía y le dice policía. Claro. Algunos le dicen policía privado, otros directamente dicen el policía. Y eso tiene un efecto, tiene el efecto de que las personas muchas veces estén dispuestas a aceptar que ese vigilador haga cosas que en realidad no está autorizado a hacer. Por ejemplo, revisar tu bolso. Claro. Por ejemplo, retenerte un documento. Cosas que, sin embargo, rutinariamente hacen. Pero lo hacen en gran medida porque, como en muchos otros aspectos de nuestra vida, nosotros no conocemos cuáles son los derechos que tenemos y los límites que tienen otros de invadir nuestra esfera de libertad o de libre movimiento, etc. Pero es un tema interesante. Pero de todas formas, estos espacios que vos mencionabas de proliferación de seguridad privada, además abarca algunos barrios también del conurbano, por ahí no solo barrios privados, sino barrios comunes. Abarca, ¿no?, todo el país. Las garitas están en todos lados. Sí, digamos, las garitas están no en todos lados, pero en barrios de clase media, ni siquiera de clase media alta o alta. Hasta en algunos barrios de clase media, del conurbano, y también de algunos lugares del interior del país. Y en realidad eso tiene que ver, creo yo, con que una vez que los servicios de seguridad privada se expandieron hacia el ámbito residencial, se fueron adaptando también a las capacidades de pago de los distintos sectores. Entonces hay servicios muy elementales de rondas, de acompañamientos, con autos, que por ahí no cubren específicamente a cuatro calles como hace una garita, pero que es pagable por una familia de clase media-baja, que quiere que cuando la chica o el chico vienen de trabajar a la noche, el coche la pueda acompañar desde la parada de colectivo hasta la casa, o pueda ver cuando entra a la casa con el auto. Son servicios específicos que tienen un costo relativamente bajo y que de algún modo están orientados a una clientela no exclusiva, no de alto nivel adquisitivo, y que hace que efectivamente cada quien pueda tener el servicio por el que puede pagar. Y parece de alguna manera como que son un integrante más de la familia, ¿no? Porque si saben todo lo que hago, cuándo entro, cuánto salgo, cómo me muevo, es todo un tema. Pero lo dejamos picando porque se nos acabó el tiempo. Claro. Así que la próxima seguimos. Muchas gracias, gracias Federico Loren, por haber estado aquí en El Puente. Gracias a ustedes, chicos. Se pasó rapidísimo. Sí. Nos despedimos. Gracias, Juan Figuerola, por la operación técnica. Gracias, Verónica, en la coordinación de aire. Gracias, Luciano, por acompañarme. A vos, Luciana, por compartir El Puente. Nos vemos entonces en el programa siguiente para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.